Radio Cuyum. Estamos con Sebastián Enrique en esta nueva marcha del SUTE. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, esta mañana estuvieron en el acto de apertura, donde el gobierno quería mostrar una realidad inaugurando una escuela a la que se le ha hecho edificio. Uh-huh. Y ustedes estuvieron ahí para reclamar varias cosas que no se pueden discutir en la paritaria. Contanos cómo resultó esta mañana y, bueno, qué es la imagen que quiere vender el gobierno. Eso, el gobierno construye una ficción social alrededor de la escuela. Cuando habla del presupuesto somos Finlandia y después, obviamente, inicia el ciclo electivo, la única escuela que arreglaron. Nosotros fuimos a recordarle que esa escuela es inhabilitada en la provincia, que no empiezan en edificios propios, que hay otro montón de escuelas que están vagando por ahí, que hay escuelas que no saben hasta cuándo van a tener clases porque están en reparaciones con 509.000 problemas de infraestructura, que la merienda no llega, que no, están cerrando cursos. Entonces, bueno, a salir fuimos con Más para Educación, y porque además era un mandato del plenario. Y bueno, y para hablar con los medios, para que no quedara una imagen falsa de lo que está pasando. Y eso, y ahora, bueno, movilizarnos acá del kilómetro cero, que era también lo que habíamos definido en plenario, y ya después nos queda evaluar cómo seguir y retomar la campaña y seguir la pelea por la reapertura de paritarias. Sí, una reacción embromada desde nuestro parecer del gobierno, donde por un lado sale el gobernador diciendo que reconoce que es un salario bajo, pero por otro lado descalifica a los docentes por sus faltas, por su actitud, por su poco profesionalismo, por su falta de compromiso. Sí, si no fuera por el compromiso de la docencia, de los celadores, las escuelas no llegan a un mes de funcionamiento, incluyendo a los padres y a las madres, ¿eh? Las cooperadoras. Hoy las escuelas están prácticamente sustentadas por los padres, las madres, la comunidad, los docentes, los celadores y los directivos. Con lo que manda el gobierno de fondos fijos no alcanza ni para los elementos de limpieza de una escuela. Entonces hay que hacer rifas, bingos, festivales, malabares, lo que sea para juntar fondos para que la escuela funcione. Ese es el día a día. Los padres pintando las escuelas a principio de año con los docentes y celadores antes de que arranque el ciclo lectivo. Ya se ha naturalizado que el Estado está ausente de la escuela. Lo único que paga el Estado son los salarios y encima los paga mal y pocos. Entonces, bueno, por eso la centralidad que tiene para nosotros la campaña Más para Educación. Y obviamente el gobierno lo que hace es correr el foco de su responsabilidad por los malos resultados y lo quiere poner en los docentes. La senadora Caroglio, cuestionada porque había subido, bueno, una opinión personal sobre el inicio de clases, le contestaba a unos docentes diciendo, bueno, antes no se les pagaba a término. ¿Qué opinión te merece esa expresión? No, eso es la chicana que ellos tienen con el gobierno anterior, porque tuvimos, que es cierto, tuvimos 3 meses donde no sabíamos cuándo cobrábamos. Y eso es real, pero eso es un problema del anterior gobierno y ellos ya están en la mitad de su mandato. Entonces no pueden estar girando, ya está, ya la pesada herencia, ya la mitad del mandato, ya ganaron las elecciones de medio término, ahora tienen que gobernar. Ellos tenían que solucionar problemas. Pagar en tiempo y forma no es algo de lo que haya que enorgullecerse, eso es lo básico. Sin embargo, cosas que ellos podían arreglar, como las malas liquidaciones, no las arreglan y nos siguen liquidando desastrosamente. Y eso sí, cuando se trata de paro, te lo descuentan a la velocidad de la luz. Ahora, cuando ellos se equivocan en la liquidación para devolvértelo, se tardan 5 meses. Y si es que te lo devuelven. Entonces, ellos tenían que arreglar cosas. Y acá estamos. Las escuelas se siguen cayendo a pedazos, bueno, cierran cursos. No están arreglando los problemas del fondo del sistema educativo. Menos están dignificando a los docentes y celadores. Muchas gracias, Sebastián. De nada. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.